Esta es la parte bizarra de los turros. Y le dicen la turra cataca, mueve la butaca cataca, rompe con el tacataca, anda con la facata. Y le dicen la turra cataca, mueve la butaca cataca, rompe con el tacataca, siempre con la facataca, racataca. Y le dicen la turra cataca, mueve la butaca cataca, rompe con el tacataca, anda con la facata. Y le dicen la turra cataca, mueve la butaca cataca, rompe con el tacataca, siempre con la facataca, racataca. Yo vivo en el barrio, le decimos money, porque no la sientan si no es con money. En el barrio ya te cansas a los poli, una cabeza que se queda de doli. Siempre la veo por el barrio sin los cerros de pie, mientras con todo lo que te caga por el cerro que te. Tienen la chata deportiva, anda muy con tu jefe, se va a pegar un bombo para que la reloje. Dale turra, bájalo, súbelo, dale lo, un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dale lo, un pasito prohibido que yo te lo doy.